Exclusivo diariodemocracia.com. La sensación es que, bueno, yo creo que la justicia ha hecho lo que correspondía, pero la sensación es que es poco. Creo que un asesino de la perversión de Agustina no se forma de un día para el otro y tal vez parte de nosotros, la sociedad, tengamos responsabilidad en eso. No sé más que decir, estoy conforme con que cumplan efectivamente eso, porque también sé que por ahí asesinos de este tipo, al otro día que están en prisión, después de haber sido perversos durante toda su vida, en la prisión son la Madre Teresa de Calcuta. Y con respecto a eso reciben algún tipo de beneficio. Espero que en este caso no pase eso. Muchísimas gracias. Bueno, llegó este día que me imagino que como mamá debes haber estado esperando especialmente, sobre todo una mamá, ¿no? Sí, hace 2 años que estaba esperando esto, estoy mal porque no tengo a mi hijo, pero sí estoy por el veredicto, 15 años, digamos, se merecía más, pero bueno, entre medio de todo, está bien que cumpla esa condena. Tal vez no sea el momento, pero ¿cómo es la vida sin tu hijo? Mal, porque Claudio era un chico muy compañero, era muy bueno, un chico que luchó mucho porque nació muy prematuro y no era necesario matarlo de la manera que lo mató, que no sé el motivo por qué lo mató tampoco, pero bueno, así está, que realmente pague lo que hizo, porque él no puede andar por el mundo matando gente. ¿Crees que estaba solo? ¿Crees que han quedado cabos sueltos? ¿Que hay algo que está faltando? No, creo que fue él solo, un pasado de alcohol y droga, y mi hijo era muy flaquito, muy chiquitito. No creo que hubo otra persona, él solo. Ya lo conocía de antes y bueno, no entiendo el motivo, porque mi hijo daba todo eso, lo que no entiendo el motivo porque lo mató. Tal vez por eso la fiscal pide 15 años y el tribunal de alguna manera, por las características de Claudio, toma esta resolución, que es la de aceptar el pedido de la fiscalía a los 15 años. Sí, realmente estuvo muy bien, la doctora Moncla estuvo muy bien todo lo que dijo, aparte Claudio tenía un problema de discapacidad, yo traje todo para que vieran que era cierto, no era un chico que, como normal, él podía haber matado a otra persona normal como era él, es un tipo grandote, alto, podía haber buscado a alguien así, no, se buscó uno más chico, digamos que no tenía defensa para defenderse.